La era glacial no se presentará de la noche a la mañana, para que se manifieste crudo, generalizado y en todo el planeta, pasarán miles de años más. Cuando el planeta se encuentre en el año 9000, el frío invadirá la mayor parte del planeta, tanto en el norte como en el sur, trayendo consigo la anulación de las estaciones. Estas no podrán producirse, porque serán afectadas por los movimientos de rotación y traslación, también por el deslizamiento del eje principal del centro de Tera. Por estas razones las estaciones no se podrán manifestar, estas a través del tiempo se irán acortando tanto entre ellas, que al final se convertirán en una sola estación que será, el invierno. Las variaciones climáticas en el planeta se deberán, primero por la inclinación del eje terrestre y segundo por la inestabilidad del magnetismo. Estas variaciones traerán consigo manifestaciones magnéticas, las cuales se expresarán como fenómenos boreales en el hemisferio norte. No solo se verán en los polos sino en las grandes ciudades donde el frío será más intenso. En el hemisferio sur se verán como fenómenos australes. El problema es que muchas veces estos fenómenos se invertirán por el desequilibrio y la oscilación geomagnética que existen en relación del uno con el otro. Mientras la Tierra se moverá con el eje del polo norte inclinado hacia el Sol, el del polo sur lo estará en sentido contrario y las regiones del primero recibirán más radiación solar que las del segundo. Posteriormente se invertirá este proceso y son las zonas del hemisferio boreal las que recibirán menos calor. Al no recibir el calor necesario para el cambio climático, las estaciones desaparecerán causando serias perturbaciones ecológicas, las cuales determinarán que los rayos del astro Sol no puedan llegar a la superficie y al no llegar, el frío invadirá al planeta. Durante los 7000 años del alineamiento cósmico, cuatro dimensiones se alinearán de tal manera que los protegerá para que la era glacial no los tome desprevenidos. Mientras el alineamiento se encuentre activo, los rayos del astro Sol continuará alimentándolos energéticamente. Ustedes serán nutridos de elevadas energías pensamientos provenientes de otras culturas cósmicas. El conocimiento de la ciencia avanzará a pasos agigantados, tanto, que ustedes ingresarán a formar parte del conocimiento planetario y universal, de esta manera estarán listos para afrontar cualquier proceso evolutivo. Cuando llegue la era glacial, ustedes estarán totalmente preparados y tan desarrollados que sabrán a ciencia cierta lo que deben hacer, para confrontar los hechos que se avecinan. En esa época la ciencia y tecnología se encontrarán muy adelantados permitiéndoles los viajes interplanetarios, consiguiendo con ello la evacuación de la especie hombre y también de muchas especies. Los seres que saldrán en esas naves se convertirán en los futuros colonizadores de otros planetas adyacentes a Tera. Ustedes son los encargados de colonizar los planetas que se encuentran petrificados y solidificados. Allí encontrarán a las criaturas que ustedes